Creo que tú no las tienes en tu... ¿Aló? Thank you. Thank you. que se escucha de fondo, como la música. Demencia senil. Pero eso no, eso que suena ahí, ¿no? Es el pelado. No, pero aparte suena así como. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

la cantidad de gente se reducirá para la cantidad de gente tercero el la cantidad de gente de la paz se reducirá para tercero. La cantidad de gente el de la paz tercero el de la paz tercero el de la paz tercero el de la paz tercero el de la paz cuidad tercero y busquen tener el poder sobre los demás van para hacer el bien no podrán recibir de mí y busquen tener ver más sobre hacer sobre los demás sobre no podrán recibir ni sobre sobre hacer sobre sobre si les damos sobre los obreros para poder más armas sobre y sería hacer sobre sobre para poder más armas sobre y sería dar una resolución de obrero para poder más armas sobre y sería dar una resolución de obrero para poder más armas sobre y sería dar una resolución de obrero para poder más armas sobre y sería dar una resolución de obrero para comprar más armas y sería una repetición del obrero para comprar más armas y sería una repetición del obrero para comprar más armas y sería una repetición del obrero para comprar más armas y sería una repetición del obrero para comprar más armas y sería una repetición del obrero para comprar más armas y sería una repetición del obrero para comprar más armas y sería una repetición del obrero. Thank you. Radio 3 Vulcano, se dice.